Corsica, plastique radiophonique. En mi cuerpo penetro la realidad. Cara en la tinta del sueño. Para leer entre líneas. El sudor que desparrama las palabras. Escuchas Corsica. Exploramos las costas del fenómeno acústico.